Siento frío cuando te veo, porque yo quiero que me calientes. Son las 11, pedí un deseo, y es que yo nunca salga de tu mente. Será que ni tú ni yo somos inocentes, y disimulamos por afuera lo que ahora nos pasa por la mente. Ahí vamos de una vez a confesarlo y toda la tensión se va. Quiero que se haga tarde y se nos complique el destino. Vamos a aprovechar el chance. Rapa, pam, pam, ven y prueba conmigo. No quiero que se haga tarde y ya nada tenga sentido. Vamos a aprovechar el chance. Rapa, pam, pam, ven, prueba conmigo. Mira que no quiero que sea tarde, no, porque quiero quedarme contigo acurrucado. Imagínate tú y yo empiernaos, viendo una película en Netflix, y tú con tu ropita bien sexy, haciéndome masaje, aje, hacerte un homenaje y besarte toditito esos tatuajes. Me llevas un viaje directo al infinito. No te quiero con nadie, quiero que estemos solitos. Confesemos de una vez y evitemos el estrés. ¿Tú crees que no se te nota cuando la boca me ves? Yo no sé si tú estás bien, pero se siente tan bien. Yo me atrevo a lo que sea con tal de ganármelo a usted. Escucha lo que digo, ya no somos amigos, quédate conmigo haciéndolo. Lejos de los envidiosos que no quieren. Tú eres mi destino, escucha lo que digo, cásate conmigo, no digas que no. No quiero que se haga tarde y se nos complique el destino. Vamos a aprovechar el chance. Rapa, pam, pam, ven. No quiero que se haga tarde y ya nada tenga sentido. Vamos a aprovechar el chance. Rapam, pam, pam, ven y prueba conmigo. Mira que el tiempo no se para, no, y lo estamos perdiendo separados. Dame 10 minutos y lo reparo yo. No es tarde para recuperarlo. Quiero probar ya cómo besas y juntar las piezas. Por cómo me miras, tú también lo piensas. Cuando yo te conocí me hice una promesa. El final de mi camino es donde el tuyo empieza. Si la oportunidad se nos puso a mano, la tomamos y después ya lo meditamos. Más se vale probar que tener la duda. Quiero verte dispuesta para la aventura. No quiero que se haga tarde y se nos complique el destino. Vamos a aprovechar el chance. Rapa, pam, pam, ven, prueba conmigo. No quiero que se haga tarde.